días, mis queridas auditoras y auditores. Estamos con ustedes nuevamente en la sintonía de Espacios FM 107.3 en el programa Acompañando la Mañana. Bueno, hoy día celebramos, hoy día miércoles 7 de noviembre se celebran a los Ambrosios. Si usted tiene algún Ambrosio a quien usted quiere saludar, nos puede llamar al 41 22 22 363 o bien a la página web www.espaciosfm.cl o al WhatsApp más 569 567 395 35. También, si usted necesita que le pasemos algún aviso, alguna cosa, alguna sugerencia que nos pueda dar, llámenos sin ningún problema, nosotros aquí lo vamos a atender. Tengo aquí a mi lado, hoy día se puede decir que estamos completos. Tenemos aquí a nuestros dos panelistas que nos están acompañando siempre. Va a presentarse acá nuestra vecinita acá, que ella está firme al cañón, como se dice, al pie del cañón. Acá nuestra vecina. Buenos días, acá estamos de nuevo en el programa, saludando a todas las personas, a toda la gente de nuestra población. Y también me alegro de que haya podido estar don Ricardo hoy día, porque estaba con problemas de salud. Ayer lo echamos de menos y hoy día ya está mejorcito, así que lo está acompañando. Lo dejo, don Ricardo. Vecino Ricardo. Buenos días, estimadas y estimados amigos de Radio Escucha de Espacios FM 107.3. Me atacó un virus visual. Pensé que yo lo había atacado. A la vista. Aquí, según no me amenacen que me van a rebajar el sueldo, pero van a descontarme los días no trabajados. Yo creo que eso vamos a hacer, ¿eh? Porque la directora es bien complicada. ¡Oh! Es mano dura. Y dice que a todos nos tiene identificados. Y si no, se les descontamos los días de las vacaciones. También, ¿qué les parece a ustedes el uso y abuso del poder femenino? Vamos a tener que, amigas y amigos, las amigas cuiden a sus hombres, y ustedes, amigos, vamos a tener que organizarnos también. Oh. Porque tenemos varias luchas por delante. Así es que saludos para ustedes con todo cariño y agradable de que nos escuche. Si no, también pueden ir a la página www.espaciosfm.cl. Pueden también en el computador ver todas las noticias que da nuestra directora Anita Luisa, que me ha zarandeado firme, pero ni siquiera ha tenido consideración que estuve delicado de salud. Gracias, amiga y amigo, por escucharnos. Bueno, ayudando acá a nuestro vecino Ricardo en su información, ustedes también pueden ayudarnos a programar la música. Llámenos y pídanos su tema preferido, o si quieren saludar a alguien, y nosotros acá lo atendemos perfectamente bien. Entonces, reitero los contactos. Dice correo contacto@espaciosfm.cl. El teléfono, el 41 22 22 363. La página web www.espaciosfm.cl. El WhatsApp más 569 567 395 35. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa musical. Sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú. Continuamos con la sintonía de Espacios FM 107.3. Tengo acá en mis manos un aviso que hemos estado pasando durante todo este tiempo y vamos a leerlo en este momento otra vez. Dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesados, llamar al 41 21 60 562 o bien al 94 89 52 958. A minuto de universidades e institutos. Bueno, si hay, usted conoce a alguien, alguna persona, alguna señorita que estudie o trabaje y que necesita arrendar acá, dele esta idea y que nos llame y nosotros le pasamos el teléfono para que se comunique con las personas que tienen que ver con este aviso. Bueno, ahora nos vamos a las noticias. Dice: gobierno analiza expulsar del país a extranjeros acusados de vender droga en centro de Concepción. El gobierno aseguró esta mañana que analiza expulsar de Chile a los dos jóvenes de República Dominicana que fueron arrestados por tráfico de drogas en el centro de Concepción. En efecto, fue el intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa, quien admitió que se estudia esta medida para los jóvenes que fueron detenidos ayer de República Dominicana. Bueno, lamentablemente esto significa que no se investigó a quienes ingresaban al país. Ese es el problema. Yo creo que a nadie investigaron. Pero en el caso que yo puedo decir, a mí me tocó ver, doctor, antes de ayer, porque por la afección que me vino a la vista, en el consultorio CESPAN de Pedro del Río Sañartu, me atendió una doctora venezolana. ¡Doctora! Entonces, ese tipo de persona ciudadana son las que el país debe ingresar al país, acá donde nosotros, profesionales de ese nivel. Y una atención, no quiero parecer ciútico, pero casi exquisita. Una atención con una amabilidad y muy profesional. Sí, en realidad, no, bueno, la verdad es que nunca se investigó, creo yo que... No, pues entonces al montón nada más eso no sirve. Eso demuestra que hay mala organización dentro de nuestro país. Es que hubo un momento en que de repente nos vimos invadidos con inmigrantes. Pero eso fue porque estaban autorizados. Ya, de ese caso que están hablando ustedes, me parece que es una dama y un joven. Ya, pero no sé si es la dama o el joven, es segunda vez que tiene ese problema. Entonces ya debieran haberlo solucionado de un principio. A la primera. Sí, po. Este tipo de casos, a la primera, chao. Y se acabó, porque si no, siguieron los demás también, pues hay hartos que son así. Y hoy día también estaban dándole salida a 100, creo, haitianos que se van del país. Desilusionados, desencantados, amargados. Aquí no encontraron trabajo, vivían en forma prácticamente miserable. Claro. Entonces, ¿qué les ofrecieron a este tipo de personas? Si esos son personas, no son ni siquiera animales, se tratan de esa manera. Entonces, en Chile estamos mal preparados para este tipo de eventos. Yo creo que nosotros culturalmente no estamos preparados para recibir inmigrantes. O sea, a mí la verdad es que me da mucha pena, sobre todo ellos, nuestros compañeros haitianos, porque ellos no son discriminados porque son de Haití, sino que son discriminados porque son morenitos. Y realmente eso es una discriminación terrible. Así que a mí esa es la parte que a mí realmente me molesta mucho y me da mucha rabia, en realidad, que los Pero chilenos seamos tan discriminatorios. Es que aquí la culpa la... uno, yo pienso, porque cuando el presidente hacen ellos sus acuerdos y firman, y ellos son los que dieron la orden para que vinieran ellos, porque ellos fueron los que le prometieron trabajo y cosas por el estilo. Entonces aquí son ellos los perjudicados, o sea, ellos son los responsables. Si usted le ofrecen algo, o por ejemplo, si usted, él como representante del país, bueno, tiene que él afrontar la situación. Pero no fue en este gobierno, o sea, no le echemos la culpa a este caballero, porque la verdad es que no él no tuvo nada que ver con la inmigración de nuestros amigos haitianos. Claro, digamos, la responsabilidad fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro. Entonces, los técnicos, asesores de la presidenta también parece que no estudiaron bien esta materia, porque deben tener muy claro para dar estos pasos. No es tan simple llegar y hacerlo. Vinieron a sufrir más que nada. Sí. Oye, si yo tanto que de ellos que andan vendiendo Super 8, yo me pregunto, ¿cuánto ganarán en un Super 8? Y no es solamente en todas las regiones, porque en Rancagua igual. Y viviendo hasta 10 personas en una sola pieza, ¿cómo es posible? Para pagar menos. O sea, claro. Para poder pagar los gastos, porque así les sale más a cuenta. Lo que decían ahí, que cometieron muchos abusos con ellos. Sí, les cobraban muy caro, y ellos sin trabajo. Y bueno, Chile va a tener que meditar muy bien este tipo de acciones, pienso yo. Pero fíjese que yo creo que lo que les jugó más en contra a los haitianos es su color. Porque tengo entendido que el doble debe... A ver, aquí hay una cantidad de venezolanos, el doble de los que hay haitianos. Pero como ellos pasan, como quien dice, piola, entonces no se nota el color. Y bueno, ¿y qué vamos a decir del colombiano? Pues el colombiano es más canchero. Entonces también son buenos mozos, hay muchos colombianos rubios de ojos verdes. Mezclado. Entonces aquí yo creo que lo que jugó en contra fue el color, y esa es la pena grande que me da decirlo, porque ¿cómo podemos ser así? Nosotros aquí tenemos una población tremenda de personas religiosas. ¿Y cómo podemos llegar a esto, digamos? Es una pena, pero al menos van a llegar a su país, van a ver a su familia. ¿Cuántos haitianos que fallecieron aquí en Chile? Claro. Entonces, por eso a mí me da más pena todavía, y digo yo, ¿qué está pasando con nuestra gente? Porque resulta de que no es la manera de tratar al extranjero. O sea, hubo un tiempo en que también de aquí de Chile salió mucha gente. Y resulta de que... Díganme. Según las primeras noticias de esos tiempos, fueron 700.000 chilenos salieron huyendo del país. Sí, sí, pues, claro. Nadie los invitó de fuera. No, pues tenían que irse nomás. Claro. Qué lástima, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Sí, por eso es penoso, porque... Mire, no sé, le interrumpo. Directora. No, diga nomás. Dicen que el hombre tiene tres estadios, o estados, o etapas. Salvajismo, barbarie y civilización. Pero yo casi ya estoy convencido que aún estamos, aunque sea en la última etapa, pero de la barbarie. De civilización, poco. Sí, yo opino lo mismo. Realmente que esto ha demostrado no lo que cómo somos nosotros como personas, como sociedad aquí en Chile. Pero bueno, en todo caso, el hecho de que ellos vuelvan a su patria, a lo mejor estar con su gente, y a lo mejor van a pasar los mismos problemas, van a pasar, qué sé yo, las mismas carencias, pero por lo menos van a estar en su suelo. Sí, en su país, con su familia. Claro. Y van a estar con gente iguales a ellos que los van a ayudar de alguna u otra manera. Pero algunos tuvieron suerte, porque algunos están trabajando bien, sí, han sí. mandado a buscar su familia. Para todos no fue igual. Sí, yo, gracias a Dios, nosotros con mi marido, cuando él puede también ayudar a alguien, buscarle una bellita, lo ha hecho. Y eso a mí me hace sentirme muy contenta. Así que, pero sí, yo digo, si todos hubiésemos aportado un granito de arena en ese entonces, la cosa habría sido diferente. Y ellos a lo mejor podrían... Si ellos se vinieron acá por necesidad, si tampoco se vinieron por las playas, por el buen clima que nosotros tenemos. Por la necesidad. Por necesidad de trabajo, por qué sé yo, por su comida, por su familia y todo. Si no, se vinieron de paseo aquí. Es lo mismo cuando los chilenos no encuentran una situación buena acá en cuanto a económica y se van para otros países. Porque en otros países le ofrecen mejor situación. Exacto, pero aquí no ofrecimos nada, no. Desgraciadamente. Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pausa musical. ¿Eh? lejos, en el centro de la tierra, las raíces. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3 en el programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá otra de las noticias de Radio Espacio FM. Dice, más de 3.500 médicos extranjeros rendirán examen para poder trabajar en Chile. El 12 de diciembre se tomará el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina, EUNACOM 2018. Para el cual ya se cerraron las inscripciones. Permite ingresar al sistema público, emitir bonos de FONASA, postular a programas de especialización y en el caso de los extranjeros les valida sus títulos para ejercer en Chile. Según informó el Mercurio, en esta oportunidad rendirán la prueba 5.368 médicos, lo que significa un incremento del 5% respecto del año anterior. De ellos, 3.542 se titularon en el extranjero. Buena noticia, ¿cierto? Excelente. Como yo le decía, a mí me atendió acá en el consultorio una doctora venezolana. Y como yo tengo CA, de la cara con 12 puntos me cortó la operación para hacerme biopsia. Me operó un doctor venezolano de una calidad extraordinaria, tanto humana como profesional. Y lo nombro, el doctor Fuad Moumar El Mechal, del Hospital Clínico Regional. Ahora a mí me parece tan extraño esto, si ellos son médicos titulados en países responsables, ¿por qué tomarles exámenes aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para hacerle más difícil el desarrollo de su profesión? ¿Ve algo extraño usted en eso ahí? Totalmente, claro. Bueno. Sí, pues yo igual, pues nosotros tenemos un gremio muy grande aquí de profesionales de la salud, ¿no? Entonces, yo creo que dice más de 3.500, pero de los 3.500 dudo mucho que queden los 3.500. Deberían quedar y haber más. Mucho más, porque aquí necesitamos muchos médicos. Sí, señora. Vecina, usted, ¿qué opina? Yo también opino lo mismo que están diciendo ustedes, porque lo que más se necesita acá es médico. Porque dígame cuánta gente que llevan esperando años por una operación. Claro, exactamente. No, y lo otro de que, a ver, cuando uno necesita, a ver, tanto en la medicina privada como en la medicina acá del Estado, cuando uno necesita un médico así rápidamente, tiene que esperar. Sí. Y en la medicina privada es peor, porque a veces dan hora cada 15 días. ¿Y eso? Lo otro, que tenemos un médico para una cosa, hay médico para lo otro, o sea, bueno, ya no tenemos esos médicos que teníamos antes. Sí, porque antes pedíamos hora para el médico y el médico los preguntaba, ¿qué siente? ¿Qué le pasa? Ahora, por ejemplo, si yo voy por un dolor de espalda y le digo, ah, ¿sabes, doctor? Me duele, no sé, el oído. Ah, me dice, usted me pidió, pero para la espalda, no para el oído. Claro, entonces también los médicos que nosotros tenemos no es mucho el tiempo que tienen. Bueno, ellos tienen su lapso para atender a los pacientes, sí. Tampoco. Según la cantidad de pacientes ellos tienen, no sé, serán 10, 15 minutos, más no creo, ¿eh? Yo creo que más no. Mire, yo saco el caso personal, porque hay que tenerlo, uno tiene que partir por sí mismo. Yo debí llamar 2 veces médico a la casa, pero llamé a los URM. Eso se paga mensualmente, es un pago mensual. Ahora bien, al país de Cuba se le desprestigia tanto, pero resulta que en Cuba la medicina, hay un médico por cada manzana dentro de la ciudad. Uno llama al médico y él va a verlo a la casa. Nosotros no, tenemos que ir en las condiciones que estemos, tenemos que ir al consultorio o tenemos que ir al hospital. Está mal ese país de Cuba también, ¿verdad? El médico a la casa. Pésimo, ¿no? Pésimo, pésimo. Pésimo, por pésimo. Por favor, Chile, nosotros estamos años luz de ese tipo de atención. Sí, sí, es verdad. Pero yo creo que aquí también, a mí me da la impresión de que ser médico aquí en Chile, me estoy refiriendo a los médicos que vienen de otras partes, no es fácil. No es fácil entrar aquí a ser médico. Porque con todos estos exámenes y cosas que le van poniendo trabas y que no todo el mundo... Tengo entendido que los exámenes son súper difíciles. Yo he escuchado a algunas personas que son muy difíciles. Entonces, son trabas que les van poniendo para que, obviamente, si no, estaríamos también casi parecido con Cuba. ¿Qué le parece con harto médico aquí? Bien, pues. Sí, pues. Excelente. Y a mí me atendió años atrás un médico ecuatoriano. Que fatalmente, y siempre mantengo ese dicho, que lo bueno dura poco. Yo tuve un accidente, salí disparado de un auto por la puerta para afuera porque cayó un barranco. Me quedó afectada una rodilla. Oiga, no sanaba con nada acá en Chile. Me vi 2 o 3 médicos. Pero fui al médico ecuatoriano, aparte que me dio la medicina adecuada, me hizo una acupuntura. Desde esa fecha ya, yo le hablo de años atrás, más de 20 años. Hasta el día de hoy mi rodilla ha funcionado excelente. Médico ecuatoriano, pero se fue de Chile. Bueno, yo también conozco médicos que también, aparte de ejercer la medicina tradicional, también están con la medicina homeopática. Homeopática, qué sé yo, en fin. Yo tengo una doctora que siempre la estoy visitando y ella me da medicamentos naturales. Bien. Así es que yo creo que hay muchos médicos, porque también ha habido mucha, la medicina homeopática también está entrando bien fuerte aquí en Chile. Mire, yo lo que tengo conocimiento de la medicina homeopática, hablemos de en estos términos, una match le puede captar a usted la enfermedad, o sea, puede captarle la enfermedad a través de un examen de orina, pero para dar los medicamentos, ahí es donde falla. Bueno, pero si ahí está el negocio, pues, mire, yo no voy a dar nombres ni nada, pero aquí hay una persona que atiende y que es bien famosa, atiende ella en el centro, la consulta pide 10 mil pesos. En el fondo uno puede hacer su esfuerzo, ¿cierto? Y la puede ir a ver. Pero la receta, mínimo 80 mil pesos, don Ricardo. Y eso yo, mire, yo lo tengo comprobado, me lo contó una amiga muy allegada, más, muy cercana, y 80 mil pesos. Bueno, y yo estuve mucho tiempo yendo a ver un iriólogo. Y si bien es cierto, también era lo mismo. Oiga, tenía que ir con 90 lucas a veces para traerme todos los medicamentos y no volver, ¿sí?, en todo el mes. Entonces también todo el mundo trata de sacar partido de todas estas cosas. Así no nomás es, pues. Así que imagínese, total, que al final uno no haya por dónde diablos dirigirse. Bueno, yo he tenido suerte que últimamente me han tocado buenos médicos. Y bueno, siempre pagado, la medicina pagada, buenos médicos, pero así se iba el billete también. Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿y sabe usted que esos medicamentos que dan estas personas que hacen medicina homeopática son súper baratos? Si usted los compra en la farmacia, son muy baratos. Pero ellos los venden caro, porque como están, ellos nos dan la receta. Entonces, suena muy igual. O sea, que al final el comercio va por todos lados. Bueno, después de este análisis, nos vamos a una pausa musical. Cómo me gusta cuando me provoca. Me vuelve loco cuando ella me toca. Despacio rozando mi cuerpo, ya no respiro, me quita el aliento. Cómo me excita su ropa liviana, casi desnuda tirada en la cama. Su bello cuerpo parece un poema, tiene su boca el volcán que me quema. Ya no resiste mi piel ese aroma que ella despide cuando me provoca. Hierve mi sangre y a veces da miedo que un animal salvaje quiera devorar en mi cuerpo. Para todos mis amigos de La Paz, un abrazo grandísimo, ¿eh? ¿De parte de quién? Ella me toca, va muy despacio rozando mi cuerpo. Ya no respiro, me quita el aliento. Cómo me excita su ropa liviana, casi desnuda tirada en la cama. Su bello cuerpo parece un salvaje, quiera devorar en mi cuerpo. esa carita de ángel mentirosa. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a leer este avisito, ¿no? Por si alguien necesita arrendar alguna pieza. Dice, se arrienda pieza amoblada, señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesados, llamar al 41 21 60 562. Al 94 89 52 958. Dice que esto está a minuto de universidades e institutos. Bueno, ahora vamos a pasar a otra noticia acá de Radio Espacios FM. Dice, cambios a policías, inteligencia y control de armas en proyecto del acuerdo de la seguridad pública. El presidente Sebastián Piñera presentó esta mañana una serie de proyectos de ley del Acuerdo de Seguridad Pública, que incluyen, entre otros, cambio a Carabineros y la PDI, reforzamiento al sistema de inteligencia y al control de armas, entre otros. El mandatario dijo que uno de los proyectos que apuntará a la modernización. ¿Qué opina, Carmencita, usted sobre esto? ¿Está bien, cierto? ¿No? Sí, que tiene que de alguna manera salir adelante. Claro, hay que... Pero no sé, yo, a ver, yo pienso que aquí en la población como que no estamos tan complicados en ese sentido, ¿eh? Yo veo que no... Veo mi población más tranquila, yo. Bueno, pero eso es egoísmo ya, pues. A ver, no porque nosotros estemos tan tranquilos, el resto del país como está, pues. Bueno, pero esto... Ay, no en la mañana vi noticias... Ah, perdón, interrumpí. No, diga nomás. Un carabinero herido por bala de un delincuente. ¿Ah? Sí. Pero menos mal que los agarraron. Quedó uno, alcanzó a arrancar. Pero se van a agarrarlo luego. ¿Pero qué hacen los tribunales? ¿Sabe que los tribunales para sancionar a un civil son así? Pero para sancionar a los delincuentes son jóvenes delincuentes. Entran y salen. Parece que les tienen miedo. La puerta giratoria sigue funcionando. No, yo creo que esa no se va a terminar. En todo caso, la puerta giratoria. Pero esa y esa, ¿a dónde fue ese hecho, don Ricardo? En Santiago. En Santiago. O sea, pero yo me estoy refiriendo a lo que yo estoy viviendo acá. Pues sí, es verdad que no hay que ser egoísta con esas cosas, pero... Usted se refiere de aquí la claro, provincia. Porque nosotros, aquí antes también a veces teníamos complicaciones. Pero ahora estamos más tranquilos. Yo nunca, gracias a Dios, jamás, nunca nos ha pasado nada. Bueno, a mí me asaltaron en una oportunidad. No le puedo creer. ¿Sí? ¿Aquí en la población? Entre Prat y el Paso Nivel, bajo Paso Nivel. Oh. Eran de aquí mismo los fulanos. Después los vi ahora hace tiempo que no veo a estos fulanos. Las personas. Sí. Pero aquí mismo, señora Anita, ¿cuántas veces han entrado ahora aquí en la misma radio? Ya al CESFAM, pues. ¿También? Al consultorio. Pues, consultorio sí. De salud. Chuta, ustedes me están abriendo los ojos, ¿eh? Eso creo yo que estoy viviendo en una burbuja, entonces. Por lo que estamos viendo. Sí, y lamentablemente la pena que da es que hay gente de aquí que ellos también lo que hacen cuando aquí la radio es un bien para todos y el CESFAM también, pues. Porque si y llegan, al CIAM también le han entrado a robar. También le entraron a robar. Sí. Ya, no me voy a quebrar más entonces con mi población. Ya, listo. Con eso, ríase nomás. Yo, como siempre, he caminado tranquila por aquí. Nunca he tenido ningún problema. Ya llevamos añazo acá. Y es que con la diferencia, señora Anita, yo igual le he andado hasta tarde. A veces hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Con la diferencia que uno las ubica. Uno ubica, bueno, uno se ha criado junto con los jóvenes de aquí, entonces ubican a las personas. O a lo mejor será por eso que nunca me ha sucedido nada, ni a mi marido tampoco, él no... Entonces ese es el problema. O a lo mejor tiempo atrás estaban más malitos, ahora ya esos malitos han envejecido junto con nosotros y ya no están es haciendo que hay generaciones nuevas, ese es el problema. Sí, puede ser. Y lo otro, que lamentablemente pasan cosas por otro lado y todos se vienen para este lado, todos arrancan para acá. Puede ser, y de ahí a lo mejor que la cosa entonces ese es el problema. Claro, y ahí se piensa de que acá son de acá de la población, porque capaz que los que lo asaltaron a usted ni siquiera hayan sido de acá. Ah, pero usted dice que los vio después. Sí, exactamente. Chute, y lo asaltaron y le robaron. Pero, mire, tan baratos que son estos pobres muchachos, 1,000 pesos. Sí, pero don Ricardo... Oiga, pero a veces hasta para un cigarro. Hasta no. Por 100 pesos han matado gente. Claro. Por eso le digo que aún no salimos de la barbarie. No. Ay, qué terrible, señor. Vamos a dar una clase, yo los tengo amenazados. Ya, vamos empecemos. A dar una clase del... No, ahora no, hoy día. No es. Pero en otra oportunidad. Prográmela usted como directora, pues, de este espacio que estamos dentro de Acompañando la Mañana. ¿Y de qué vamos a ver? Hablemos de salvajismo, barbarie y civilización. Ya, pues. Dejémoslo para el próximo lunes. Si estamos con salud y vida. Eso es lo más triste. es solo fome, no, esta cuestión. Con vida podemos estar, pero la salud a veces flaquea. Pero bueno, claro, mejor hay que hacerlo en el momento. Yo creo, ¿eh? Ahora sí. En la mañana decía un médico especialista que el cambio de estación, la primavera también, genera muchas alergias. Sí. Entonces sí, también nos ataca, pues sí. De alguna y somos otra débiles, manera. Claro. Ahora si mi abuelita estuviera viva, todavía mi abuela estuviera viva, yo estaría con ella y tomando leche al pie de la vaca, pues, y estaría mucho más firme. Claro, sí, es verdad. Yo creo que también estaríamos todos en eso. Yo también de repente cuando me agarra las complicaciones, la salud, y me agarran firme. Ya, una alergia que me duró bastante. Bueno, gracias a Dios que ahora ya puedo hablar bien. Sí. Porque a mí la alergia va y me ataca la garganta, entonces no puedo. Después ya me empiezo a quedar bonquita, pero es no. Que el problema de hoy en día es que tenemos las defensas muy bajas. Sí. Entonces, cualquier cosita ataca a las personas. Sí. Y bueno, y yo no sé si ustedes se vacunarán. Yo nunca me he vacunado, no, por lo demás, en todo caso. Yo sí me he vacunado. Y si no, si hubiera dejado de vacunarme, a lo mejor no estoy con ustedes en este no momento. No le puedo creer. Sí, pues. Chuta. A mí me da miedo esa vacuna. A mí dicen de que uno se vacuna y de repente le da un patatú más fuerte. Yo conozco gente que han ido a parar al hospital. Es que todos los organismos no son iguales y esas son... Son virus que les ponen al cuerpo para que si después le da algo, le dé más suave. Es que algunos se han vacunado cuando estaban resfriados ya. Y ahí no le... No, pues ahí... Ahí la vacuna le hace el efecto inverso. Por eso es que a mí como que me da un poco de susto, ¿no? No. Yo los insto, no aconsejo, pero opino que todos nosotros como tercera, cuarta edad, debemos estar vacunados. Ah, bueno, todavía me falta un poquito. Y acá nuestra amiga Carmencita, más joven que una lechuga todavía. Y mírela, se está rejuveneciendo. Parece que estuviera enamorada. Me tinca en una de esas. Bueno, pero si el amor nunca ha sido malo. Sí, pues el amor no tiene edad. ¿Cómo? Eso dicen, po. ¿Y qué está diciendo? ¿Cuánta edad tiene Carmencita? No, no digan, no digan nada. Sí. Yo lo digo por mí. Está bien, po, está bien. Ven, Ricardo, está hablando Ricardo. O sea, qué bueno que me y Carmencita, que es joven, con mayorísima razón. Pues. Todavía le queda mucho, pero mucho, mucho carrete. Mucha cuerda en la carretilla. Exactamente, así que tiene que aprovechar nomás. Y ahora que empezó la primavera. Más bien. ¿Cuál primavera? Bueno, pero hoy día ya. Bueno, a ver, pero por lo menos ayer y hoy. Ya el viernes creo que ya llueve. Ah, sí. Sí, pues tengo entendido que viene un mal tiempo otra vez de nuevo. Con la gran flauta. Entonces, ¿cómo van a creer que vienen más enfermedades y más cosas? Claro, y con estos soles, más complicado nos vemos. Sí, porque el sol sale súper fuerte. Sale muy fuerte. Y nosotros que estamos destinados a tomar medicamentos de por vida, ya que nos queda, ni un cañazo podemos mandarnos. ¡Qué fome! Ni un harinadito. Pero a lo mejor son medicamentos que no son, ¿cuánto que se llama? Antibióticos, pues. ¿Cómo va a estar tomando antibióticos todos los días? ¿Quién le dijo a usted que los antibióticos nada más? Todo lo contrario, si usted toma antibióticos, debe acompañarlo con un tintoco. Ya nos quiere ver pate la olla, sí. Ya, oye. Ya nos quiere, mira los consejitos que nos está dando. Yo siempre aconsejo un buen navegador, nomás cuando ya el resfriado ya ese no se puede. Tintoco. No, pero va cosillito, pues el alcohol ya se lo van sacando. Claro. Dicen, no sé. Bueno. Ya, total, ¿qué le vamos a hacer si nosotros estamos aquí en nuestro Concepción? Como el dicho, las estaciones están cambiadas. Es así parece. Sí. Si seguimos así, no vamos a tener verano. No, porque la fecha que estamos y la lluvia no ha terminado. Pucha, lo de ser. Bueno, con estos comentarios nos vamos a una pausa musical. Thank you. ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Ay, qué bonita se ve bailando. Ay, qué bonita se ve bailando. Ay, qué bonita se ve bailando. Ay, qué bonita se ve bailando. Y mueve sus caderas, que suave se menea. Y mueve sus caderas, que suave se menea. Con mucha sabrosura, qué linda su figura. Con mucha sabrosura, qué linda su figura. Estamos de regreso a la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. O sea, no me puedo olvidar del programa del día viernes, oiga. Venga, pues, venga al programa del día viernes. Queda invitada, porque usted venía. Sí, venía. Pero ahora usted tiene a todos invitados, así que no es problema. Y ya. Usted, don Ricardo, usted que es un hombre bien sabiondo en todas estas cosas. Yo tengo una que otra duda. ¿Sabe que yo no entiendo el proyecto que se está tirando para el asunto de las pensiones? O la reforma, no sé cuánto que le llaman esa cosa. Bien, voy a aclararle un punto bien ¿en qué preciso. Una pregunta. ¿En qué nos beneficia a nosotros como adultos mayores, por ejemplo? Yo hasta creo, ese el momento, es más concreto. Bueno, según dicen, porque dicen noticias sueltas en la televisión, van a haber un bono para la clase media. ¿Ya? Las pensionadas de pensiones básicas, bajas, van a tener un aumento de pensión, pero no inmediatamente, lo que yo he entendido. Ya. Va a ser de a poco. Hasta de cuando ya estén muertas van a tener un 50% de aumento de la pensión. No le puedo creer. 40 años más. Entonces, nosotros los pensionados actuales, no hemos visto en ninguna parte que se nos haya tomado en cuenta. O sea que ni usted ni yo vamos a ver ese aumento. Es lo que estamos pensando. Porque se dice de los pensionados, pero de los que vienen a futuro. Y yo creo que yo tampoco voy a ver eso. ¿Por qué no? pero usted es joven todavía. Ni tanto tampoco. Y tiene que vivir hasta los 110 años. ¿Te crees? Entonces allá por los 80 posiblemente la pensione. Y que siga trabajando más. O sea que en resumidas cuentas está mal pelado el chancho, ¿eh? Y como no hay trabajo, entonces hay harta esperanza. Claro. Entonces como no hay trabajo, laguna, va a recibir la misma pensión ínfima que reciben todas y todos los pensionados de la pensión solidaria. Sí. Nada más. ¿Es así la cosa? O sea que para nosotros no nos sirve absolutamente nada. O sea, bueno, por eso yo siempre le he dicho que la persona, los ciudadanos y ciudadanas tienen que organizarse. Organizarse y dar la batalla, dar la lucha por el mejoramiento que se merece, con argumentos sólidos, porque no solamente reclamar, hay que proponer soluciones también. Sí, pues. Pero para eso tienen que estar nuestras organizaciones. Yo le digo a usted, la organización de los adultos mayores no propone nada, no exige nada. ¿Pero existe hasta el día acá de hoy una organización de ese tipo? Tanto existe que ni siquiera usted lo sabe. No, pues no tenía idea. Claro que existe. Existe una organización comunal. ¿Ya? Una provincial. Pero esas ya son confederaciones. Y una confederación regional. Que hasta aquí no ha sacado nada en limpio. Oiga, pero yo, ¿sabe que no comprendo? Porque si hay una organización grande, es cuestión de, no sé, ¿y quiénes son los que están a la cabeza de esa organización? Porque ¿cómo no van a...? Para que vea usted, tan buena es que ni siquiera se sabe quiénes son los dirigentes. No, en serio. O sea que está a la sombra. O sea que... ¿Y por quiénes fueron elegidos esas o se formaron así de forma autónoma? Por favor, hay un dedito que apunta. Hay un dedito que apunta. Nuestra directora está muy... No, yo la verdad es que no... Pero pregúntame de comida, pues. Pregúntame cómo se hace la empanada, ¿o no? ¿Ah? Pregúnteme cómo se hace la sopa de pilla, ¿o no, vecino? No, yo no voy a preguntar. Yo para nada voy a preguntar, estimada y estimado Radio Escucha. Tráigalas para probarlas. Y ¡oh! ¡Ese pasó! ¡Chanfre, se pasó! O sea, ya eso es degustación. Pero si usted tiene que ver la mercadería y probarla, tocarla y así, pues. ¿Eh? Como que sí. Y saborearla en este caso, pues. Como que si nunca hubiese probado la sopa y pilla, Carmencita. No, usted habló de empanada. No, empanada, no. Sí, pues. Empanada, claro. Dijo. Pero yo, claro, es que, bueno, a ver. A ver, no me quiero meter en la parte de los caballos, pero claro, bueno. Yo siempre he dicho que usted es una persona que sabe mucho. Y claro, porque a ver, las mujeres podemos ser jubiladas, pero nosotros tenemos que seguir con el ritmo de nuestra casa, atendiendo a los maridos, haciendo el aseo, comprando lo que se necesita para las cosas. Y no nos queda mucho. Y agarramos la noticia un poquito en la tarde. En cambio, sí, hay mucha gente que tiene mucho tiempo para ver noticias. ¿Sí? Sí, pues. Claro, pues. ¿En su casa no hay nadie más pensionado? Da mi marido, usted sabe que él trabaja. Él es un pensionado, pero que con su pensión no, déjeme decirlo, que no alcanzaría, yo creo que ni. No sé, ni para las cuentas básicas. O sea, sigue siendo explotado. Sí, pues. Por eso tiene que trabajar el pobre. ¿Qué me dicen ustedes? Y el feminismo no tiene poder. Santo cielo. Salió de una cosa y mejor no hice. ¿Qué pregunta tiene del contra el feminismo? Si lo único que dijo muy claro, a mi marido yo lo mando a trabajar. No, él no trabaja por su propio gusto, don Ricardo. Y porque no sé, mire cómo le hace loco a la Carmen para que la apoye. O sea, todos contra mí, ¿eh? Todos contra mí. No, o sea, lo que usted dijo era verdad, señorita, en el sentido que si, imagínese, con esa pensión que recibe don Carlitos no alcanza. No, pues ni con la mía tampoco. Yo creo que a todos le pasa lo mismo, porque ¿qué va a alcanzar con esa pensión? Y si las cosas suben día por día, claro, no. Sube el pasaje, sí. Sube todo y las pensiones ahí mismo, entonces no hay nada que bolsillo que resista. Claro, pues nosotros, a ver, viendo, o sea, y qué triste es saber de que tampoco él va a poder dejar de trabajar. mientras él esté acá, o sea, va a ser cuando se enfermo ni Dios lo permita, va a ser la única manera. Y ahí porque, donde va a necesitar más dinero, porque, claro, porque por las tensiones que los mismos medicamentos y los médicos y todos. O sea, pasando a otro tema, mi abuelita y mi mamá siempre dicen, uno, la única manera cuando descansa de todo es cuando la persona fallece, porque ahí no se sabe nada más. Escucha que optimista, ¿no? Pero es que así como usted nos está diciendo, como usted nos está explicando este asunto. No, yo pensé que por último esto en el gobierno de este caballero ya no iba... Pero mire, si el 7% él descontó un 2%, 7% de salud. Y el resto, el 5% restante lo eliminó la presidenta, expresidenta Bachelet. Pero después el presidente actual que tenemos, porque es nuestro presidente, es el presidente de sí, todos, obviamente, dijo, sí, eliminamos las pensiones, eliminamos, perdón, el 7% de descuento de las pensiones, en circunstancias que él no lo eliminó. Pero si a mí la AFP, a mí me cobra el 7% todos los meses. Bueno, por eso son las AFP y por eso la lucha está en... Pero aquí donde veo yo, ¿dónde está el fraude amplio? Que quería tanta lucha contra las AFP y hoy día no aparece por ninguna parte. Oye, sí, ¿dónde está la candidata señora Beatriz Sánchez hablando y desporricando contra las AFP y hoy día no se la escucha? ¿Dónde están las promesas candidatas? Porque sí, las promesas son de candidaturas nada más. Sí, pero ahí están sentaditas y después cuando llegue la fecha ahí van a volver a pararse y a hablar. A la misma promesa. Claro, y todos son puros calmantes. Yo creo que nosotros no tenemos solución casi inmediata, yo pienso que no. Pero no sea tan optimista. Ah, ¿usted cree entonces acá en nuestro, usted cree entonces que nuestro caballero acá nos va a ayudar? No, pero tenemos que decirle, pues, tenemos que hacerle ver. No, esto no es lo adecuado para nosotros. ¿Y cuál es la solución? Puede preguntarnos él. Aquí está la solución, esta es la solución que nosotros proponemos. Bueno, porque no solamente reclamar, proponer también, y las propuestas están. Ya, pues bueno, entonces hay que hacer ya, pues va, juntémonos y propongamos. Y a ver qué es lo que queremos. Bueno, para eso el programa Directo al Grano del día viernes de 18 a 19.30, pueden escuchar las propuestas, las deficiencias del nuevo proyecto y las propuestas que se hacen para que este sea bueno, realmente bueno. Chuta. Bueno, vamos a tener que esperar entonces y ver qué es lo que continúa pasando, pero me extraña a mí que teniendo una organización de adultos mayores ellos estén así, tanto que yo creo que no soy la única ignorante que no sabía que existían. O sea, yo pienso que más de alguien tampoco tenía idea que existían estas cosas, porque no se escuchan en ningún lado. Y no, creo que las van a escuchar muy luego. No les conviene. No. Qué pena. Bueno, después... Pero, ¿sí? Bueno, se está haciendo lo posible, luchando por dentro, por fuera, como sea, para que esto cambie. Última pregunta. O sea, ¿que usted cree de que ni aún echando abajo la AFP se nos arreglaría el panizo, por lo menos a los de ahora? Yo me estoy refiriendo a la gente de ahora, o sea, a los jubilados de ahora. Por supuesto que desapareciendo las AFP se mejora la situación. Si cuando eran las cajas de previsión que fueron estafadas y destruidas para entregarle los fondos, los capitales a las AFP, era mucho mejor. Si en ese tiempo casi no había pensionados, eran jubilados. De júbilo, de alegría. Hoy día, pensión de pensionado de pena. Ay, ¿mm? Oh, no, ¿sabe que no había visto significados? No había visto yo no había analizado la palabra pensionado de pena. Claro, si el hombre de campo, especialmente antiguo, y también el de la ciudad, cuando no se conocía la expresión depresión, el hombre le dio la depresión. Decían, el hombre le dio la pensión. Se pensionó. ¿Y de qué murió? Murió a pensionado, decía, porque de pena. Entonces, hoy día lo que se reciben son pensiones de eso, de pena. Chuta. Bueno, pero yo le digo una cosa bien clara, y voy a ser bien claro. Ya. Si a usted la invitan a una marcha de protesta y de exponer las situaciones, va un 10%. Sí, pues sí, eso es lo más triste. Pero para estar en ciertos cultos donde le prometen los cielos, porque no se sabe cuántos cielos hay, dice los cielos, entonces ahí se llena. Que sigan esperando los cielos. Yo a mí no me gustaría, a mí me gustaría el cielo aquí en la tierra. Obviamente, claro. Bueno, tenemos marcha en todo caso, ¿eh? Ahora el jueves, ¿cierto? A las 6 de la tarde. Ya, yo a las 6 de la tarde estoy en programa. El jueves no, el jueves, ¿mañana? Sí, pues mañana es jueves. Ah, ya, ¿para quién la marcha? Para No Más AFP. Ah, ya. Sí. Qué buena, no ves hasta no, que sí. Lo que hace. Igual lo pide. Pero ¿quién está organizando esta marcha? Gente que necesita los cambios. Sí. Yo escuché claro. a Carol Cariola, la vi anoche en la televisión, pese a que me cuesta mirar, pero con unos lentes oscuros especiales que tengo, se llaman fotocromáticos, sí. Que tengo que pagarlos, por supuesto. Nos fueron todos regalados. Carol Cariola, diputada comunista, dijo bien claro, la nueva constitución, digamos, el nuevo cambio por la ley de las pensiones, no toca al presidente de la República, no tocan a las AFP. No. Mientras no se toquen las AFP, no va a haber cambio. Continuamos igual. Entonces la Carol Cariola, diputada de la nación del país, tiene toda la razón. Bueno, mejor voy a dejar esta pregunta para una próxima oportunidad, don Ricardo. ¿Cuál pregunta? El tema que estábamos. Claro, no, porque, a ver, si cambiamos la constitución, ¿podríamos arreglar la AFP? Pero me parece que no me escuchan, o no les gusta escucharme. ¿Qué les parece? Ni siquiera es necesario. Puta, no le cuesta nada pegarme el coscorrón ahí. No, yo digo, como profesor, nos tendría la cabeza llena de. De coscacho. Voy a decir. Amigas, ojalá estén escuchando el programa de nuestra directora de este espacio, Anita Luisa. Ni siquiera es necesario hacer todavía una nueva constitución. Basta con presentar estas leyes al Parlamento. Y ahí se vería quién defiende a quién y quién cambia lo que hay que cambiar. Porque mediante un proyecto de ley se puede hacer regresar a todas las pensionadas y pensionados de AFP al IPS y se puede reclamar todos los beneficios que habían anteriores que fueron destruidos y que la AFP ni remotamente van a darlo. Sí. Y usted me está robando lo que yo iba a decir el viernes. Pero puedes repetir, pues que el viernes a lo mejor es otro tipo. Pero de... ¿Le quedó claro? Ya, ahora sí. Si no me queda claro, también vuelta el coscorrón. Claro. Bueno, mis queridos vecinos, vamos a una pausa musical. Ustedes sigan en su casa con este debate y analícenlo bien y piensen cómo podemos ayudar para que los pensionados tengamos mejores sueldos, mejores pensiones y un más digno, claro, pasar la vida en la última etapa y cambiar la palabra nosotros. Pensionado por jubilado de júbilo, que ahora me entero que pensionado viene de pena, ¿ve? Ya, entonces nos vamos a una pausa musical. Ya, y hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cara. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay, ay! Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ha llegado la hora de retirarnos y acá las dejo con mi amiga y vecina Carmencita. Ya, me despido por el día de hoy y los veremos el lunes si Dios quiere. Y la gente que aproveche el día bonito, porque por lo que yo escuché por ahí que el viernes empezamos con el temporal otra vez. Entonces esos son los cambios de temperatura muy bruscos que hay tanta gente resfriada. Me despido. Y que tengan un buen fin de semana y un saludo a mi papá. Bien. Vecino Ricardo, ¿usted quiere quedarse o quiere irse? Bueno, yo quiero quedarme todavía. Parece para que me faltan más coscachos, ¿eh? No, si no lo tiene. No, si no, voy todo ese lado. No, pero le digo nada más que hay que salir a batallar, hay que salir a luchar. Nunca debemos dejar el espíritu de lucha por cambiar la vida a niveles mejores. Otros lo gozan, ¿sí? ¿Y por qué nosotros no podemos gozar, disfrutar más al final de nuestra existencia? ¿Por qué no? ¿Por qué nos quitan ese derecho? ¿Mm? Sí, es verdad. Yo no tengo señora para mandarla a trabajar. ¿Está pasando aviso? No, estoy despidiéndome, estimadas y estimados amigos que nos escuchan, para venir en un próximo programa. Tal vez mañana, posiblemente, vamos a estar con el colegio Alerce en la mañana de las 11 adelante. Que lo pasen muy bien. Yo también me despido de ustedes, mis queridas vecinas, auditoras y auditores. Les agradezco mucho su atención y que nos escuchen. También les pido que sigan en la sintonía de Espacios FM 107.3 y que tengan todos ustedes unas muy buenas tardes. Conmigo nos vemos el lunes.